ganar. Que pisa la ciudad sin tu permiso. Que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. Seis y 50 minutos, o lo que es lo mismo, 10 minutos para las 7 de la tarde de este miércoles. Momento de hablar del mundo del cómic. Lo hacemos con los amigos de Estrebeo, ya saben. Y hoy, en el último programa del mes, está con nosotros Silvia Pérez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José María. Hoy hablamos de nuevo. Sí, hablamos hoy de cómic y enfermedad. Pues sí, hoy queremos también tratar otro tema bastante común y que el cómic aborda de una manera pues muy natural y con mucho talento, y aquí vamos a mostrar dos obras que seguro que os van a encantar. A ver, cuéntame. Bueno, pues mira, para empezar, hombre, os quería decir que la enfermedad es una cuestión que, bueno, quizá no solo tiene un componente físico, sino que también tiene un componente social, por no decir cultural, porque hay enfermedades que según las culturas pues se pueden considerar como tal y según el contexto pues no son consideradas así. Y en ese sentido, las obras de las que vamos a tratar pues no reflejan solo el aspecto físico, sino bueno pues ese sentido de responsabilidad que genera la enfermedad en los familiares de la gente que está enferma y incluso en uno mismo, ¿no? Cuando te sientes enfermo y ese sentido de culpabilidad que a veces llegamos a tener, ¿no? Entonces, hay que decir también, a esa pequeña introducción, que hay bastantes cómics que todos conocemos, como el de Arrugas, de Paco Roca, sí. O Una posibilidad entre mí, que también es otro cómic español muy conocido, pero también tenemos otros como Álvaras Azules, de Friedrich Peter, o Los combates cotidianos, o La ascensión del gran mal, ¿vale? Que es otro cómic bastante conocido en relación con la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, pues paso ya directamente a hablaros de Lucille, ¿vale? Lucille es un cómic francés. Sí. Que habla sobre la anorexia, ¿vale? Lo podemos encontrar en Norma por 29,5 euros, o sea que tampoco es dinero, merece la pena, porque es un tema difícil y a mí este cómic me llamó mucho la atención porque, bueno, impacta sobre todo el dibujo del autor, que es Ludovic de Verne, un autor francés, como decimos, y que, bueno, pues retrata unos personajes un tanto feuchos, una narración sin viñetas, guiada con unos dibujos, bueno, que están casi intuidos, ¿no?, sobre páginas prácticamente vacías. Entonces, bueno, pues la verdad que refleja una atmósfera pues un tanto, quizás podríamos decir, desagradable, pero que yo creo que es muy acertada para que podamos entender la cosmovisión de una persona con anorexia, ¿no? ¿Qué cuenta la historia de Lucille? Vale, pues la historia de Lucille, bueno, pues cuenta cómo Lucille, que es la protagonista, es una chica adolescente, se siente, no se gusta a sí misma, entonces cae en el tema de la anorexia, pasa por un proceso de autodescubrimiento a través del autorrechazo y piensa que no gusta a ningún chico, hasta que descubre y se enamora de Vladimir, que es su primer amor. Bueno, pues ahí a partir de ese momento en que se conocen, tienen una historia de amor, el tipo Romeo y Julieta. Lo que pasa es que como telón de fondo tenemos la anorexia, ¿no? Entonces ambos escapan de sus familias, de su entorno, y bueno, pues Vladimir le ayuda a ella un poco a le sirve de apoyo y de una forma muy natural. Pues la acompaña en ese proceso de la anorexia, ¿no? Y bueno, pues hay momentos un poco dramáticos, un poco tensos en la novela, pues incluso violentos, ¿no? Porque Vladimir es un chico que bueno, es un poco oscuro, su padre es marinero, se ve enfrentado a seguir con la tradición de seguir trabajando en el mar y con una tradición de suicidios en su familia, bueno, como que le acompaña la tragedia, ¿no? Y entonces, bueno, están ahí los dos personajes un poco apoyándose mutuamente, pero bueno, que desde luego Vladimir tiene un punto muy humano que hace que Lucir, quizá, bueno, pues sin darse cuenta, reflexione y tome conciencia de que es una persona totalmente válida y que bueno, que puede superar su enfermedad a partir de lo que van viviendo. Este autor francés, y a ver si te puedes ir colocando en un sitio donde hay un poquito mejor de cobertura, porque a veces ahí te escuchamos un tono ahí metálico, pero este autor francés no es solo conocido por esta obra, ¿no? También ha publicado más libros. Sí, de Verne, pues tiene más libros publicados. Bueno, hay que decir que sí que fue bastante premiado por este libro, pero bueno, él también ha publicado adaptaciones de clásicos para jóvenes, ¿vale? Como por ejemplo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tiene otros libros también como Céfalus o una autobiografía que se llama Ludología, ¿vale? Entonces, también hizo un libro posterior a Lucille. Lo que pasa es que, bueno, pues no tuvo la misma acogida de crítica y de público, pero bueno, es un autor que, bueno, que es bastante reconocido en su país y que con un estilo bastante particular, como ya digo, que se refleja en Lucir como, bueno, personajes un poco estirados, con un poco las facetas un poquito grandes y bueno, un estilo muy característico. Y desde luego, pues insisto en que Lucir es un buen ejemplo de cómic en el que podemos adentrarnos en lo que puede pasar a una persona que vive este tipo de enfermedad. Este cómic y con un toque de esperanza, sin duda, claro. Lo encontramos en Norma Editorial, decías, por 29,50. ¿Y el otro cómic del que nos querías hablar, cuando son las 6:56, era? Pues mira, vamos a hablar también de María cumple 20 años, que esto es un cómic de Miguel Gallardo, ¿vale? es un campeón, digamos, de los cómics aquí en España, ya tiene una larga trayectoria. Empezó en el cómic underground y bueno, pues es conocido por su personaje Makoki, ¿vale? También ha trabajado en revistas como Esto Express, Víbora, Viñeta, bueno. Está con un toque político, ¿vale? Pero bueno, recientemente ha publicado libros como este del que vamos a hablar, ¿no? Con un toque más personal, más autobiográfico. Y bueno, pues la historia de María cumple 20 años es sobre la relación de un padre con su hija que es autista. Y es un componente que está basado en una historia real. Miguel Gallardo, bueno, pues tiene hija es autista. Una primera novela gráfica bastante premiada, de la que luego se hizo un documental, que se llama María y yo, en el que contaba, en la edad de 20 años, también a Silvia, te estamos perdiendo por momento, no sé si puedes tener ahí un poquito mejor de cobertura o en otro sitio, porque de repente te dejamos ahí de escuchar. Hablábamos de María cumple 20 años, editado por Astiberri, 12 eurillos además que lo podemos encontrar, y nos contabas que era una historia con toques biográficos, que nos habla de María y que es autista, y de unas vacaciones de padre e hija, ¿no? Que pasan en Barcelona. Eso es. No sé si me escuchan mejor. Ahí estamos. Ay, qué complicado. Bueno, pues vaya. Pues mira, pues es importante lo que os quiero decir, porque de verdad que este COVID, bueno, pues trata, como decimos, de aprender, también de traza, lo que pasa es que es un poco a lo que se enfrenta los padres que tienen una hija con una discapacidad, y es qué pasará con ellos cuando fallezca. Y hablamos de eso que empezábamos hablando, de ese componente social de la enfermedad y de que, bueno, que quizás nosotros todos tomando, teniendo esa aceptación de bueno, de que la enfermedad aparte de lo cotidiano, pues podemos Silvia, que estas familias salgan adelante de una manera. Silvia, es imposible, no te podemos escuchar bien, pero lo anotamos y echamos un vistazo, además que todo lo podemos encontrar en la web de Estreveo. María cumple 20 años de Astiberri, era la obra de la que nos estabas hablando, y antes hemos hablado de Lucil, también una obra que podemos encontrar en Norma Editorial, está un poquito más cara. Silvia, muchas gracias. Sí, y gracias a vosotros, siento lo de la cobertura, estoy moviéndome y no consigo. Venga, gracias, Silvia, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.